Año 2023, Tren Locote, MC Luca OG. Haciendo la conecta, Guanatos, Distrito Federal, papá. Papá. Más amigos que enemigos y por los compas brincamos. Somos testigos y contigo a la tropa respetamos. Bendigo al mendigo, castigo al rico, maldigo al cínico y abrigo al chico. Más amigos que enemigos y por los compas brincamos. Somos testigos y contigo a la tropa respetamos. Bendigo al mendigo, castigo al rico, maldigo al cínico y abrigo al chico. Tengo compas que fuman ganja y son rastas. Tengo compas raver que se meten ajos y tachas. Compas que ya no están con nosotros y se les extraña. Otros que están piratas pero van a misa por las mañanas. Tengo compas chacas, lacras que se visten de paca. Parceros en Colombia y muchos panas en Caracas. Tengo homies cholos y tatuados hasta el alma. Amigas que me quieren sin yo llevarlas a la cama. Tengo amigos que no se drogan y se meten nada. Y otros que se drogan y se lo meten hasta por las nalgas. Compas serios y compas que son pura cábula y carrilla. Compas en el Cerro de la Silla, en Guanatos y en la Villa. Carnales en el Gabacho, tengo familia en Europa. Tengo socios en Oaxaca y Chimalpopoca. Tengo a mi compa Tren Locote que está en mi tropa. Y con el señor Mota llenamos de líricas estas hojas. Más amigos que enemigos y por los compas brincamos. Somos testigos y contigo a la tropa respetamos. Bendigo al mendigo, castigo al rico, maldigo al cínico y abrigo al chico. Más amigos que enemigos y por los compas brincamos. Somos testigos y contigo a la tropa respetamos. Bendigo al mendigo, castigo al rico, maldigo al cínico y abrigo al chico. Tengo compas en distintas partes del planeta. Unos en camioneta, otros viajan en patineta. Tengo compas en la esquina y compas a la vuelta. Y están listos siempre al tiro por si se arma la revuelta. Compas perdidos en el vicio y el callejón. Tengo muchos compas haciendo tiempo en prisión. Compas que ya no están, se quedan en el corazón. Como un compa que un día me dijo, no rendirse es la misión. También por ahí hay compas que dicen que son mis compas. Cuando me traicionaron dejaron de ser mis compas. No saben el significado en la palabra compa. Por eso ya no comen de mi plato ni mi copa. Tengo compas desde España hasta Colombia y Argentina. En las Malvinas, Perú, Chile, donde consumen rima fina. En Canadá, Estados Unidos, bienvenidos si es paisano. Y para todos mis compas en territorio mexicano. Más amigos que enemigos y por los compas brincamos. Somos testigos y contigo a la tropa respetamos. Bendigo al mendigo, castigo al rico, maldigo al cínico y abrigo al chico. Más amigos que enemigos y por los compas brincamos. Somos testigos y contigo a la tropa respetamos. Bendigo al mendigo, castigo al rico, maldigo al cínico y abrigo al chico. Tren Locote, MC Luca. A huevo, papá. El Distrito Federal. Haciendo conexión. Y Guanatos en la casa. Oye. Diles Radiante. ¿Cómo se hace todo el arte? Orion D. Somos punto y aparte. Los compas de mis compas son mis compas. Y si este compa me presenta otro compa, al final todos somos compas, que no, compa. A huevo, compa. A huevo, compa. A huevo, compa.